Word Builder 2. La casa. House. El edificio. Building. El apartamento. Apartment. La sala. Living room. El comedor. Dining room. La cocina. Kitchen. El baño. Bathroom. La habitación. Bedroom. El jardín. Garden. El balcón. Balcony. El escritorio. Desk, study. La puerta. Door. La ventana. Window. La silla. Seat, chair. La mesa. Table.